Y continuamos en De Buena Mañana. Vamos a empezar hablando de terapias asistidas con animales. Para eso nos vamos a ir hasta Gandía, a Valencia, a conocer a la asociación Atasafor. Ahí tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Miguel Ángel Signes. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Marina. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo empezó esta asociación? Sí, bueno, esta asociación nació a causa de la inquietud que tenía un grupo de personas que quería trabajar y ayudar a mejorar la calidad de vida y la integración social de personas con discapacidad o necesidades especiales. Uh-huh. Y bueno, y en este caso pues ayudamos con perros, ¿no? Solo trabajamos por el momento con perros. Con perros. Uh-huh. Y muy bien. Funcionan bueno, bien los perros. Sí, sí. Van bastante, bueno, no son la panacea, pero sí que suelen funcionar bastante bien, sí. Nosotros ya no solo estamos para ayudarnos, sino también para difundir estas intervenciones como método terapéutico y educativo, que es decir, que no solo se trabaje con perros, sino con otros animales domésticos. Ajá. Pero que sí que nosotros sí que trabajamos con perros. Y por el momento nos está yendo bastante bien, sí. Uh-huh. ¿Desde cuándo has dicho que estáis funcionando? Bueno, se fundó la asociación en julio del año pasado, pero bueno, ya hemos hecho una actividad asistida con animales en un centro de día de la tercera edad. Uh-huh. Y vamos, ya en estos momentos tenemos un proyecto de terapia en un colegio de educación especial aquí en Gandía. Sí. Y estamos trabajando con niños con parálisis cerebral y trastorno de espectro autista. Ajá. ¿Y en qué consisten estos proyectos? ¿Van los niños a un centro o vais vosotros al colegio? No, nosotros nos trasladamos al colegio. ¿Ya? Vamos con, en este caso está trabajando Iron, un pastor alemán que tenemos, que de 7 años. Uh-huh. Y nosotros pues vamos al centro, a la clase de los niños. Y bueno, y ahí es donde se realiza las sesiones, ¿no? Uh-huh. El objetivo de las sesiones es mejorar la comunicación de estos niños, supongo, ¿no? El aumento de la autoestima, de la comunicación, uh-huh. sí, tanto verbal como no verbal, uh-huh. de la afectividad y luego el aprendizaje del nombre de personas importantes, también, es decir, el perro. Y luego se pueden trabajar muchas cosas. Ajá. Sí, sí. ¿Y por en ejemplo? Sí, dime. No, por ejemplo, con niños con trastornos con autismo y con parálisis cerebral se puede trabajar el aumento de la estimulación sensorial, el mental y cognitiva, la afectividad, la socialización, la autoestima, la comunicación verbal y no verbal, como hemos comentado antes, y la capacidad de prestar atención, la concentración, la motricidad fina y general. Uh-huh. Y luego la disminución del estrés y la ansiedad, ya que el simple hecho de acariciar a un perro ya lo reduce. Ya te relaja eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas y luego veces? Ya tendríamos los individuales. Uh-huh. Por colectivos, por ejemplo, con autismo sería mejorar el contacto visual, la adquisición de nuevos aprendizajes en referencia a responsabilidades como los cuidados del perro, higiene y alimentación, sus juegos y adiestramiento, también uh-huh. el seguimiento de instrucciones, reducción de las conductas estereotipadas yeah. que suelen tener y de conductas disruptivas, el tolerar tiempos de espera y momentos de transición. Uh-huh. En la asociación, ¿cuántas personas estáis trabajando? En la asociación somos ahora 12 miembros. Ajá. Uh-huh. Tenemos dos terapeutas, una psicóloga y una médico. Y bueno, y entendidos de perros, pues estamos tres. Lo que pasa es que aquí en Valencia estoy yo por el momento solo. Ya. Los otros dos están en Lleida. Ya. Así que vamos bien. Va funcionando bien. Sí, sí. Te toca la parte del adiestramiento. Sí. Ajá. Estoy viendo una foto de tu perro Iron. Es guapo, ¿eh? Es muy guapo, sí, señor. Gracias. Es muy guapo, muy guapo, muy guapo. ¿Tú has adiestrado a tu perro? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva adiestrar un perro para que pueda hacer o pueda participar en una terapia de este tipo? Bueno, no, la cosa no es muy fácil, ¿no? Porque en principio tiene que tener una educación, uh-huh. Saber comportarse, luego una socialización máxima con todo tipo de estímulos, de niños, personas, silla de ruedas y tal. Todo, ¿no? Todo lo que sería también un ámbito terapéutico, se tiene que dejar manipular mucho, uh-huh. en agresividad nula, es decir, si le pegan un golpe, pues nada, no tiene que reaccionar en absoluto. Claro. Y luego ya sería un adiestramiento, pues obediencia básica, y luego ya pues que supiera un truco, ¿no? Pues como girar sobre sí mismo o hacer la reverencia, vamos, pasar por aros o tocar un cono. Claro, porque esas cosas llaman mucho la atención, ¿no? A los niños cuando le ven obedecer órdenes. Sí, sí, claro, es que eso aumenta mucho la autoestima. El que le manden al perro, todo el mundo no sabe adiestrar un perro. Claro. Entonces aumenta mucho, ya no solo en niños, sino con personas con discapacidad intelectual o lo que sea, sí, o con problemas, vamos, que aumenta mucho la autoestima. Ajá. Y en el proyecto que hicisteis en el centro de la tercera edad, ¿en qué consistió este proyecto? Bueno, era una actividad, no era una terapia. Es decir, son actividades lúdicas con efecto terapéutico, ¿sí?, que no tienen unos objetivos concretos, no así como la terapia, que sí que tiene unos objetivos concretos, que va dirigida por un terapeuta o una terapeuta del ámbito de la psicología o tal, o medicina o fisioterapia. Uh-huh. Ahí era nada, hacer sesiones y pues nada, con las personas de la tercera edad, pero no había unos objetivos concretos. Es decir, se hacía allí, pues, por ejemplo, el que acariciaran al perro, que le dieran de comer, que pasara por aros, que le tiraran oros al perro. Ajá. Pero bueno, se solía trabajar la atención, la concentración, la motricidad fina, la general. También habían personas así mayores con diferentes discapacidades, ¿no? Algunas tenían algo de Alzheimer, claro, otras Parkinson, ajá, otras una falta de afectividad. Y vamos, allí el Iron pues estaba muy pues con él, porque el Iron, la verdad, es un buen perro, ¿eh? Se hace querer. Estoy muy orgulloso de él, sí. Se te nota. Eso está bien. Sí. Eso está bien, porque la comunicación entre el perro y el dueño, el instructor, tiene que ser... Es muy importante. Es fundamental, claro. La comunicación entre el perro y el guía es súper importante. Uh-huh. Súper importante, para que las sesiones salgan bien. Si no hay una comunicación... Porque claro, por ejemplo, si se está trabajando la logopedia, el perro le dicen, coge la pelota y tráemela. Si no dice la frase bien, el perro no se tiene que mover. Claro, claro. Entonces ya cuando la dice bien el terapeuta, o en este caso el logopeda o la logopeda, te dice, te da la señal, entonces va el perro y se la trae. Ajá. Sí, sí, sí. Y tiene que haber una tensión entre guía y animal, pero vamos, uh-huh, al 300%, sí. Hombre, tiene que ser muy, para un niño que tenga dificultades en el habla, el que y muy beneficioso, porque si, o sea, se puede aprovechar muchísimo, ¿no? Esa dificultad, el tener que hablar bien para decir esa orden, es muy claro, motivante para ese niño, ¿no? Claro, claro. Sí, es que, por ejemplo, en lo que es la logopedia, hay que refuerce el terapeuta, la conducta le diga muy bien, pues bueno, es un refuerzo positivo. Pero claro, estamos hablando de que es el perro el que refuerza, es un ser vivo. Claro. ¿No? O muy bien, yo te doy este juguete por haberlo hecho bien, pero claro, no, ya tiene acceso al perro, que el perro, bueno, el perro y el resto de los animales, sí, son unos reforzadores de conductas natos. Uh-huh. Y claro, esto es, los animales son agentes motivadores para realizar todo este tipo de, uh-huh, de ejercicios, ¿no? Y motivan más al paciente o a la persona a motivar. Uh-huh. Lleváis muy poquito tiempo, desde julio no habéis hecho un año todavía. No. Supongo que tendréis grandes proyectos, ¿no?, en mente. Sí, bueno, ahora empezamos uno el día 14. Uh-huh. Empezamos uno aquí en Potríes, en Valencia, en la Asociación Promilugarios Físicos Psíquicos, perdón, de la SAFOR, en el centro de día, y con discapacidad intelectual. Ajá. Y sí, la verdad es que a mí me encanta personalmente. Me encanta. Me encanta todo, ¿no? Pero vamos, que... ¿Te está motivando más que el adiestramiento? Sí. Y desde la asociación, vamos, estamos encantadísimos, ¿no? Porque ya con el proyecto del colegio, ajá, ya pensamos que la estimulación temprana es muy importante para un mejor desarrollo del niño, ¿no? Uh-huh. Y lo que es ya discapacidad intelectual, que estamos hablando con personas de mayores de edad, con autismo, Down, síndrome de Down, y parálisis cerebral, pues se le va a mejorar mucho la calidad de vida cuando introduzcamos al perro, ¿no? Uh-huh. Ahora solo hace falta que la legislación favorezca también a los perros de asistencia, no solo a los perros guía, ¿verdad? Sí, exactamente. No, pero bueno, yo no sé ahí por vuestra tierra cómo estará lo de perro de asistencia. Pues aquí un ciego puede entrar con su perro guía a un restaurante y, sin embargo, un discapacitado en silla de ruedas no puede entrar con su perro pues guía. Pues eso no, eso hay que legislarlo, por supuesto, sí. Claro, entonces... Sí, aquí nosotros, por ejemplo, en Valencia, en la comunidad valenciana, un perro de terapia que esté en un proyecto de terapia puede solicitarlo de perro de asistencia. Y bueno, ya directamente un perro de asistencia ya no engloba solo al perro guía, sino a un niño con autismo que pueda llevar un perro. Claro. O una persona con discapacidad física, sí. Pero bueno, el perro de servicio, se suele, uh-huh, llamar. Claro. Bueno, ¿y proyectos así a largo plazo? A largo plazo, o todavía tenemos no, otro ahora no también para, con personas con esquizofrenia, que lo empezaremos ahora en abril. También me encanta, que voy a decir, ¿no? Estamos encantados y bastante bien. Y luego en un futuro, pues sí que tenemos pendientes varios, pero bueno, no sabemos aún. Ya. Sí. Bueno, poco a poco. No, yo creo que tres proyectos... En el poco tiempo que lleváis está fenomenal. Sí, está sí, muy bien. No, muy la bien. Verdad es que estamos encantados y muy contentos, sí. Muy bien. Pues además, Miguel Ángel, se te ve muy entusiasmado con lo que estás haciendo y con tu perro. Así que enhorabuena, no te puedo decir otra cosa. No, muchas gracias. No, nosotros ya encantados estamos. Bueno, estaremos... Todo lo que sea ayudar, además una asociación sin ánimo de lucro. Ajá. Es de carácter altruista y es decir, todo lo que podamos ayudar... Pues además, si se solicita el altruismo a los demás, lo que, el primero que tenemos que hacer nosotros es predicar con el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no, predicamos con el ejemplo. Y bueno, y lo más importante, estamos para fomentar todo este tipo de intervenciones, es decir, que animo a familiares, a terapeutas, a educadores que estén trabajando con personas con discapacidad, a eso, a que... Ajá. A que se animen a realizar todo este tipo de intervenciones. Siempre, por ejemplo, si es con un perro, pues claro, tiene que ser el perro equilibrado y ser un buen perro, ¿no? Claro. Porque si no, tal. Pero vamos, el colaborar y contribuir en la educación terapia de personas con discapacidades especiales nos llena de satisfacción, es decir, uh-huh. dando sentido al fin que pretende verdaderamente nuestra asociación, ¿no? Uh-huh. Aparte de Iron, ¿tenéis más perros? Sí, bueno, tenemos una hembrita de labrador que ahora tiene 5 meses, ¿ya? Se llama Guinness, que bueno, la estoy entrenando y ahora pues en mayo la vamos a meter ya en los proyectos, sí. Muy bien. A meterla ahí con el proyecto de discapacidad intelectual y también el de esquizofrenia. Ahora cuando tenga 6 mesecillos ya la vamos a meter. Muy bien. Es una muy buena perrilla, promete. Pues ya nos irás contando cosas más adelante de todos vuestros proyectos, de lo que vais consiguiendo y de los perros que vayáis incorporando, que al fin y al cabo son los protagonistas, ¿verdad? De esta asociación. Sí, verdaderamente son ellos. Son ellos los que se tienen que llevar todo. Sí, porque si no fuera por ellos... No, esto no funcionaría. Claro, bueno, ellos y un buen adiestrador. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos deis a conocer, bueno, pues toda el trabajo que estáis haciendo en tan poco tiempo que lleváis, ya estáis haciendo muchas cosas importantes. Eso es, bueno, pues digno de elogio. Pues nada, gracias a vosotros y nada por haberme hecho la entrevista, encantado. Y pues, lo que necesitéis, lo tenéis a vuestra entera disposición. Igualmente, cada cosa que hagáis nueva, no tenéis más que llamar para que nosotros lo contemos a nuestros oyentes. Venga, vale. Un saludo. Igualmente. Continuamos en De Buena Mañana, de Hoy Radio y